Bueno, grabamos. ¿Quieren que hables? Escúchame, entra el ruido. Hay una charla, además de la banda que viene a tocar, y charlamos un poco. Nosotros escuchamos, pero bueno, no es que no escuchamos, La charla también es acústica. Bueno, en realidad está enchufada. Bueno, en realidad es acústica, pero va por micrófono. Bien. Bien. No estás oyendo. Entrevista y recital, charla y música. ¿Te gusta, chicos? ¿Ya está? ¿De más? Los acústicos de la colectiva. Bueno, ahora vamos a hacer Si nos volvemos a ver, que es una canción, una balada de rock, también incluida en el disco Calma, que estamos ahora sacando a la venta. Hace 2 semanas salió a la venta, así que bueno, estamos promocionándolo por todos lados. Si nos volvemos a ver, entonces, dice así. Sensación de verte hoy casi por última vez. No creas que no me gustaría encontrarte. Lo que pasa es que no podés cambiar algo que no nació en los dos. No podés. Sigamos cada uno su camino, que siempre voy a conservarte conmigo. Aileen, cuando me acuerdo te extraño, y si nos volvemos a ver, que sea sin que lo busquemos. Que sea así. De verte hoy casi por última vez. No creas que no me gustaría encontrarte. Lo que pasa es que no podés cambiar algo que no nació en los dos. No podés. Porque si no lo buscamos, porque si no lo buscamos. es mejor. Hey, porque si no lo buscamos, es mejor. Muy buenas noches. Y debo decirlo así, con este tono solemne, porque hoy es el último programa del año de Escúchame Entre el Ruido. Último programa, programa número 53, haciendo la sumatoria desde el año pasado, 26 de este año. Y hasta el año que viene va a ser la última vez que te lo pregunte. ¿Cómo estás, Ezequiel? Buenas noches. Buenas noches, Mariano, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Se pianta un lagrimón y te pones nostálgico. Prometí no llorar, prometí no llorar. Pero bueno, han sido muchas emociones, muchas bandas, muchos amigos que hemos conocido. Bueno, pero bueno, no sí, puedo seguir. Chao. Se acerca fin de año y se acerca el fin del programa, justamente es el fin del programa. Pero no es el fin del mundo, así que oyentes, quédense, por favor, no se vayan porque no es el fin del mundo. 6 meses, si no me equivoco, de Escúchame Entre el Ruido. ¿Cómo seguimos después de esto? Y seguimos escuchando, escuchando. ¿Qué voy a hacer los sábados ahora? Los sábados vas a estar poder... deprimido. No, para nada. Vas a poder escuchar nuevamente los programas de este año que vuelve a empezar. Vuelve toda la cadena hasta que arranquemos de nuevo el año que viene. Exacto. Perfecto. Bueno, como dije, programa número 53, último de este año. Podemos decir último programa con banda porque probablemente haya uno más, como hicimos el año pasado, con algún picadito de las bandas que estuvieron este año. Digo probablemente porque todavía no lo hablamos mucho, pero seguramente el cierre va a ser así. Y hoy estamos con Hermano Ruido. Hola, muy buenas noches. Sí, muy es que no los presenté, solamente dije hoy estamos con Hermano Ruido. Ahí está, estuvimos un poco lentos. Hermano Ruido, una banda que viene desde Mataderos, tuvieron lío para llegar en la autopista. Sí, que esas cosas pasan, viste. Salís apurado, querés hacer rápido y peor. Porque tardé muchísimo, creo que había habido un accidente, así que bueno, a paso de hombre hasta Avenida La Plata. Bueno, eso. Pero han llegado y eso es lo que cuenta. Estuvieron acá regalándonos un poco de música, un poco de humor también. Ha sido una banda muy parlanchina dentro del estudio, la verdad que muy, muy divertida. Y aprovechamos antes de arrancar a charlar con los muchachos para saludar a los hoy ausentes, pero que son parte de nuestro programa, el riñón, el hígado... De Escúchame Entre el Ruido, no, el hígado, me confundo, el hígado es el señor Pachano. El riñón y el pulmón de Escúchame Entre el Ruido, el señor Diego Domínguez y el señor Blas, que no están porque están haciendo labores radiales en otro lado. Exactamente, se perdió en el festejo del último programa, pero lo volveremos a ver y a escuchar prontamente seguramente. Y también saludamos a Poppy, que está acá atrás. Hola. Con la cámara, como todos los sábados, firme junto. Últimas tomas que hace. Firme junto a la Canon. No me acordaba la marca, por eso. Pero bueno, ahora sí entonces, vamos a hablar un poco con los muchachos antes de seguir escuchando su música. Y así brevemente, siempre como para arrancar en este primer bloque, que nos cuenten un poco de su historia en forma breve, algo, cómo se juntaron, en qué anduvieron, de qué cráneo malévolo salió esta cosa tan musical. Bueno, mirá, nosotros obviamente antes de Hermano Ruido habíamos tocado en varias bandas, grabado discos con esas otras bandas y bueno, ya desde fines de 2011 que empezamos a grabar este disco que, como ustedes saben, cuesta bastante plata, entonces se va extendiendo, los plazos se van extendiendo, aparte lo hicimos en forma independiente a través de UMI, no sé si conocen UMI, sí. Bueno. Entonces, con eso obtuvimos algunos descuentos. Además, la verdad que es una organización interesante, UMI, porque además te dan asesoría gremial, ¿no? Al músico, bueno, un montón de cosas más. Al margen, me fui del tema. Digo, bueno, entonces empezamos a ensayar y grabamos el disco, que ahora ya lo tenemos entre nuestras manos. Y es más, y en este solemne acto, de paso se los voy a regalar. Sigo emocionando. Esto es hermoso. Ya lo dije muchas veces en este programa, pero... Abrir el CD con el celofán, con ese ruido. Sí, creo que es una tarea que me compete a mí. Sí, tenés uñas largas. Ya estaba ponchado por nuestra camarógrafa. Aparte queremos que lo abran porque tenemos el fibrón para poder dejar unas palabras para que sea más personalizada. Increíble. El regalo. Seguimos sumando CDs de las bandas amigas a nuestra discoteca de Escúchame Entre el Ruido. Que después pueden sonar en otros programas de la radio, eso faltaba aclararlo, ¿no? Y no, bueno, entonces, ya te digo, hicimos la lista de temas que íbamos a grabar y lo grabamos en el Matadero Records, ahí en Mataderos, por donde somos nosotros. En realidad yo soy de Matadero, no somos todos de Matadero, ¿no? Hay de varios barrios. Bueno, y ahora lo tenemos en nuestras manos, fue a la imprenta, fue a la fábrica y después de un arduo trabajo, ya lo estamos distribuyendo, ¿no? Está a la venta en el Locuras de Flores, en el Locuras de Once, en otro lugar que se llama Magi Música, que está acá en Corrientes al 1600, una disquería, y en la disquería Petraca, que es en Mataderos, Alberdi y Larrazábal. Por ahora está ahí, obviamente vamos a seguir como la distribución la estamos haciendo nosotros, uh-huh. Vamos a poquito. Perfecto. Pero bueno, eso. No sé, yo todavía no presenté a mis compañeros de banda. Es el momento, caballero. Bueno, acá está un amigo de hace muchos años, el señor Dante Álvarez. Dante, hola, ¿cómo está? Otro amigo, no hace tantos años, pero amigo de fin, Juan González. Juan González, bravo. Y faltan el bajista de la banda, Marcelo García, y el baterista que es Nicolás Domínguez, hoy no pudieron venir. Y bueno, ellos dos, Dante y Juan, que están con la percusión. Perfecto. ¿Qué te parece ese si empezamos a escuchar un poco de la música que nos trajeron mientras suena la banda, nos firma el disco? Dale, en, la, en la pausa de Escucha Entre Ruido. Allá vamos. Y esto va a quedar filmado, obviamente, el momento del disco o fotografiado. ¿Escucho cómo? Escúchame Entre. Ah, Escúchame Entre el Ruido. Lo que pasa es que vos lo dijiste todo. ¿Qué vas a hablar de Entre el Ruido? No, Escúchame Entre el Ruido. O sea, Entre el Ruido. Escúchame. ¿Eh? O Entre. ¿Dónde? Para por según sí. Dale, boludo, vamos. Escúchame Entre el Ruido. Todos los sábados a las 20:30 horas. ¿Ya estamos? Bueno, cuando digan, ¿eh? Es el fin. Lo que nos faltaba. No, es un día oscuro, ¿eh? Lo que nos faltaba. From the darkness to the darkness. Se nos fue a la mierda el aire incondicional. Bueno, ahora vamos a hacer Juntos a la Par una canción de Julie Ruth que versionó Papo en Buscando un Amor. Así que espero que les guste. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz por la noche a más tardar, yendo juntos a la par, cartas de amor en el hall se secan con el sol. De la gran ciudad, ella es mi felicidad, nada como ir juntos a la par, nada como ir juntos a la par, mil caminos desandar, y el honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la par. Su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la par, mil caminos desandar. No, no lo perdí, ese héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la par. Escúchame la colectiva. Bueno, vamos a ponernos un poco folclóricos y vamos a hacer una chacarera que está incluida también en nuestro disco Calma. Esta chacarera se llama Una grúa y un tren y está dedicada a mi hijo de 6 años. Bueno, entonces, una grúa y un tren, ahí va, ¿eh? Esos abrazos fuertes que para vos me sobran, puedo sentir que no tienen motivos los que lloran. Y en esos abrazos fuertes siente el corazón que no existe en la tierra un lugar que genere más calor. Piratas buenos, algunos quedan en el barco del capitán que sin agua navega. Un auto azul, una grúa y un tren se pueden hacer de verdad si así lo querés. Saber decir muy bien, lo que hace falta es hacerse entender. Compartiendo la sonrisa, nadie dice nada, no hace falta hablar cuando sobran las palabras. Un auto azul, una grúa y un tren se pueden hacer de verdad si así lo querés. ¿Qué les parece? ¿Más arriba, más abajo? Escúchame entre el ruido. Los acústicos de la colectiva. Todos los sábados a las 20:30 horas. Escúchame la colectiva. Le he pedido tanto a Dios. Volvemos a Escúchame entre el ruido y si recién te enganchás, estamos con Hermano Ruido. Queda perfecto, ¿no? Escúchame entre el ruido en Hermano Ruido, la verdad, excelente. Ezequiel, por favor, por última vez en el año, ¿dónde nos escuchan nuestros oyentes? Nos están escuchando a través de la página de la radio, que es lacolectiva.org.ar. Ahí le dan radio en vivo o a través del 102.5, o sea, estás por acá por el barrio. Y si no, bueno, lo estás escuchando a través de internet. Y si no, a través de lo que es el nuestro blog y nuestro Facebook, ¿no? Escúchame entre el ruido en Facebook. Me gusta. Exacto. Y te haces amigo y entras a lo que es el blog para escuchar el programa en el momento que vos quieras, que es escuchamentreelruido.blogspot.com, sin repetir la C. Ay, no lo vas a decir más hasta el año que viene ahora. Bueno, basta de ese chiste, pero estoy muy nostálgico. Y tengo en mis manos... Había un programa, Operación Triunfo, uno de esos... que sacaban, no me acuerdo qué programa era, pero sacaban por un sobre quién quedaba y quién no, y estaba Ricardo Montaner, que decía, tengo en mis manos, decía, y justo me acordé porque dije, tengo en mis manos, y lo que tengo en mis manos es el CD Calma, de Hermano Ruido, con una dedicatoria del Galgo, que dice, para unos amigos de hoy, gracias por invitarnos, y la fecha. Nunca lo han hecho, Se agradece el gesto. Se agradece mucho el gesto. Para unos amigos desde hoy. Desde hoy. A partir de hoy. Lo leí muy rápido. Sí. Si no, queda muy basura, ¿no? Para unos amigos de hoy, nada más. Nos vamos acá y nunca más. Amigos por hoy. Claro. Bueno, y justamente, ya que estamos hablando del disco, te quería preguntar, nombraste en las disquerías donde se consiguen los lugares, si lo tienen también en internet o no. No, no lo tenemos para descargarlo todavía. Por ahora lo estamos... O sea, además de las disquerías que nombramos, también obviamente lo vendemos en los shows, donde estamos tocando. La vez pasada, el sábado 5 de octubre, tocamos acá en un bar que se llama El Firulete, que está al lado de la Facultad de Psicología. Tocamos acústico y estuvo, la verdad, estuvo muy, muy bueno. Y bueno, ahí estuvo el disco por primera vez a la venta. Y ahora la próxima fecha, presentación oficial que decimos del disco, es el 7 de noviembre. ¿Por qué oficial? Porque vamos a hacer eléctrico, que es lo que somos nosotros realmente, ¿viste? Así que bueno, ahí también van a estar a la venta los discos. Acá también nos dejaron los flyers. ¿El 7 de noviembre en dónde es? En el Burlesque, que es un bar que queda en Hipólito Yrigoyen al 2100, acá en Congreso. Perfecto. Bueno, ya casi estamos, un par de semanas, así que... La gente que está escuchando puede ir. Perdóname que te interrumpa, pero está en Google están también los temas para escuchar. O sea, no están para bajar, pero... Sí, ¿cómo es? Ah, no, claro. O sea, para descargar no los tenemos en ninguna página, pero digamos. Pero está para escuchar. Sí, se puede escuchar. Que tampoco está el disco entero, en realidad. Pero hay varios temas y hay un par de temas que no están en el disco, versiones acústicas... que se pueden escuchar en Goear. Sí. Bueno, ahí pueden escucharlo y obviamente también en YouTube está el canal de Gálgole Voz y Hermano Ruido, donde hay está Calma, el videoclip de Calma y de Deslineal XL, porque hay dos versiones de Deslineal en el disco. Uno es Deslineal y otro es Deslineal XL. Es el mismo tema, pero dos tipos de reggae distintos, ¿no? De esos dos temas hay videoclips en YouTube y después hay videos... que ya no son videoclips, digamos, con menos producción, pero que también sirve para que la gente conozca, ¿viste? Ya que estamos hablando de internet, es un momento, siempre lo hacemos más para el final, pero ya que estamos hablando del tema, que tires los chivos, la página, el Facebook, que todo lo que tengan para que la gente lo siga conociendo. Bueno, no hay mucha vuelta. En Facebook, Gálgole Voz y Hermano Ruido, y en YouTube lo mismo. Así que ahí nos encuentran y bueno... podemos estar un poco más conectados, en informarse de por ahí de cuándo vamos a tocar o de si vamos a una radio, como por ejemplo en este caso, ¿viste? Así que bueno, eso. No tenemos Twitter y no tenemos página por el momento. Por el momento. O sea, la página de Facebook y el canal de YouTube, pero no página nuestra, digamos, de nuestro dominio, ¿no? Se dice. Bueno, y ya que estábamos hablando de la plataforma, de lo que es internet, queríamos saber la postura tuya y de tus compañeros o de la banda en general sobre el tema de las descargas. Si está le interesa, no les interesa, no lo hacen por algo en particular o porque no se dio directamente. Hay muchas bandas que tienen diferentes posturas, por eso la pregunta. Bueno, yo ahora hablo por mí, después si mi compañero quiere expresar su opinión, que sea diferente. Bien, yo estoy a favor, me parece buenísimo. Se hace más popular la música de los diferentes artistas. Nosotros sentimos la necesidad de que el disco existiera físicamente. Por eso hicimos la producción, ¿no? El disco de fábrica, digamos, ¿no? No sé, tiene un gusto particular, ¿no? Poder tener un disco físicamente entregado en mano, digamos, ¿no? Ya sea en una disquería o sea en el show, pero aparte como es el primero de Hermano Ruido, más por ese motivo yo decía, no, tiene que estar, tiene que existir el disco, ¿no? Que no quedara tan volátil que fuera bajárselo solamente a internet. Puede ser algo de nostalgia, no sé, yo creo que no, creo que es una cuestión para tener más cercanía con la producción, con lo que uno hizo. Y bueno, ya fuera de lo que es el disco y yendo más a lo que es la banda, con respecto al sonido, si tuvieran que decir o definir el sonido o las influencias que tiene la banda, ya que escuchamos varios estilos, varias formas de expresar la música, ¿cuáles serían las de Hermano Ruido. Insisto, ahora empiezo y doy mis influencias, después mi compañero dice la suya. Mirá, yo la verdad, lo que más me hace hervir la sangre desde siempre es los Rolling Stones, Creedence, eso es fundamental en mi vida desde siempre, ¿no? En la época de que tocaban callejeros quizás se nota más, hacíamos fundamentalmente esos ritmos, esos estilos, ¿no? Pero justamente cuando yo salí de callejeros en el año 2001 me metí en el folclore, cosa que hasta antes nunca había hecho. Y bueno, y la verdad es que hoy en día me gusta mucho el folclore, la cumbia también, en el disco hay una cumbia, hay dos zambas y una chacarera, el reggae, y el reggae, el reggae vino de la mano de mi amigo Dante, él ya escuchaba reggae desde antes, y bueno, viste como son, uno hace escuchar una banda, el otro, bueno, claro, te hace intercambio, ¿no?, musical, y entonces me fui metiendo en el reggae por él, por Dante, y bueno, la verdad me gusta muchísimo, ya te digo, por ahí no tiene nada que ver, haces un rock y después haces una chacarera, pero yo me siento representado con todos esos ritmos, me siento que uno puede decir cosas distintas, ¿viste? Así que yo creo que esta banda en todo tiene gusto a rock, eso sí, si, a ver, te apuran, a ver, definite, bueno, creo que somos una banda de rock, sí, totalmente. Pero la verdad es que coexisten esos ritmos. No sé, a ver. ¿Los muchachos? Y bueno, ahora, bueno, también así como de alguna manera con el reggae nos encontramos con Galgo, él a mí me hizo gustar los Rolling Stones, por ejemplo. Entonces, desde ese tipo de música hasta, no sé, me gusta la cumbia, el reggae, a mí me encanta mucho la música brasilera. Por ejemplo, mis familiares son de Bolivia y folclore mucho de Bolivia todavía no lo tengo, pero también es alguna cuenta pendiente que tengo para hacer. Entonces, creo que la música que hace algo tiene que ver con eso, con poder decir desde el lado de donde uno se sienta cómodo y donde se encuentra, que puede ser una chacarera, una samba o un tema de rock, desde ahí, desde la sinceridad de estar cómodo con la expresión musical y pasa de ahí, desde ese lado, ¿no? O sea, así que también la música a mí me gusta toda, si está buena me dan ganas de tocar esa música, así que desde ese lado sale la banda, me parece. Juan. Bueno, a mí también me gusta un poco todo, de todo. La banda que siempre me gustó mucho, bueno, es Divididos, por eso me gustó mucho el proyecto de él, porque hace también un poco de todo. Cuando yo empecé en la percusión, no escuchaba mucho folclore, no escuchaba mucho cumbia, y cuando me metí en la percusión me empezó a gustar todos esos ritmos, hasta la salsa, me gusta todo, bueno, es una cosa de percusión, ¿no? Claro. Y el proyecto de Galo me gustó mucho porque tenía esos matices como Divididos, bueno, folclore, una cumbia poner toca Divididos, pero acá el hermano Ruido sí, y está muy buena, me gusta mucho. Y en el momento de la composición o del ensayo, ¿Cómo se lleva a cabo esa fusión? ¿En qué momento se decide, teniendo un tema, para qué estilo, qué lado encararlo? ¿Cómo lo hace? En general, cuando yo muestro un tema a la banda ya está terminado. En general pasa eso. Sí, hay zapadas, como siempre, ¿viste?, en cualquier grupo de música, ¿no? Pero en general yo me manejo de esa manera. Ya cuando muestro los temas a mis compañeros, ya el tema está definido, no terminado, porque el tema suena cuando lo tocamos todos, ahí suena el tema, cuando cada uno le pone lo suyo. Pero ya tiene cuerpo, digamos, ¿no? Claro, y sí, lo que pasa es que yo, no por una cuestión de autoritarismo, sino porque yo así me siento mucho más cómodo para poder mostrar qué es lo que quiero decir con esa canción. Si la llevo muy, muy vacía, por ahí cuesta más. Igual nada es cerrado, o sea, muchas veces uno lleva una canción y cambia, claro, porque ahí con la banda no suena, otro propone otra cosa y cambia de ritmo, inclusive, ¿no? A veces cambia de, bueno, se convierte en otra canción. Y bueno, ya que mencionás que los temas nacen desde tu lado, ¿cuáles son las musas, si se quiere, a la hora de componer o qué tratás de decir a la hora de componer? Ya que notamos que hay temas que hablan de temas en particular y a la vez tenés amplio el repertorio, digamos, del mensaje. Mirá, la verdad es que sí, a mí me gusta hacer letras por ahí que tienen que ver con amores que han pasado, o actuales puede ser, pero también pero hablar de la realidad social, no, eso es para mí muy importante, no, que no todas las canciones sean, no sé, de una relación de pareja, digamos, sino de lo que pasa en el mundo, en el país, de muchísimos otros temas, digamos. Siempre para mí debe tener un halo de optimismo, eso para mí es importante, ¿no? Que a mí me genere optimismo, positivismo, ¿no? Si no, yo no me gusta que sea bajonera la canción, digamos. Hay artistas que por ahí sí, está bien. A mí no es el caso, ¿no? Si me tira para atrás, como que no... No sé, a mí no me sirve. Entonces, ¿qué le digo al público si a mí me tira para atrás? Bueno, vengan que me voy a matar en el escenario. No sería un mensaje creíble. No, pero por ahí hay gente que sí le gusta eso. Artistas y también público que le gusta ver eso. A mí digo que no me gusta. Y no sé, acá el chino cuando hace una canción, ¿en qué se inspira? Y yo cuando hago una canción, no, en realidad a mí me cuesta mucho hacer canciones. No, yo soy más de titular. Hacer... No, bueno, pero por ejemplo, el chino Dante hace muchos covers y muy bueno como lo hace. Pero vos cuando elegís un cover por ahí, ¿cómo lo elegís por ahí? ¿Entendés? Eso es lo mismo por ahí. Y no, lo elijo... A mí me impacta mucho la cuestión de la armonía y la melodía. Por eso también me cuesta mucho hacer letras, porque me entra la música por otro lado. Claro. Pero bueno, cuando hago un cover busco primero que musicalmente me llame. Y después, claro, ahí sí entro en la letra. Después, si me gusta también lo que dice, no la hago, pero no. Pero a partir de ahí ya empiezo a prestar atención a la letra de la canción y bueno... desde ahí empiezo a tratar de vivenciar, de tratar de hacer la propia, pero me pasa por ahí también. Así que. ¿Y un caballero? Muy amplia la respuesta. Yo toco lo que hacen ellos. Perfecto. ¿Y a quién le canta Hermano Ruido? En este disco, por ejemplo, hay varias letras, lo que dije recién en realidad, varias letras que tienen que ver con novias que han pasado por ahí. Y después hay... Sí, sí. Y después... Voy a reformularla. ¿Quién querés que te escuche? ¿A quién le cantás? Me refiero a eso. ¿A qué? No. ¿A quién le mandás tu mensaje? No, es un tema ese. Porque en realidad vos podés, tanto como cuando haces, como por ahí cuando interpretás una canción, podés estar pensando quizás en una situación o en una persona en particular. Eso es una cosa por ahí. Pero otra cosa es, ¿quién quiero que escuche? No, en realidad, como cualquier músico, uno quiere que escuche la mayor cantidad de gente posible. Así que, no, bueno, eso. Y en este disco hay canciones que, como te decía, que tienen que ver con relaciones de pareja. Y después hay una que es para mi hijo Emiliano, de 6 años, que es la Chacarera, que se llama Una grúa de un tren. Y está Una ayuda mejor, que bueno, Una ayuda mejor habla un poquito más del, como decía antes, de la realidad social, ¿no? Tiene que ver con eso, con injusticias que vivimos en el mundo y en el país. Y que obviamente hay que ir arreglando, ¿no? En ese disco ahí estoy. Yo creo que en los próximos discos también. Porque es, como decíamos antes, esa es la idea, ¿no? En eso se basa... o sea, hacer solo una cosa a mí me aburre. Eso es lo que pasa, ¿no? Solo rock. Está bueno, pero también en un momento como que te a mí por lo menos me aburre. O sea, no sé, solo cumbia también. O temáticas, solo una cosa. No, como que falta ahí que puedas expresar, ¿no? A mí por lo menos me pasa eso. Yo que sé, de la gente que no, sus características. Preguntas por qué y

la certeza de que estuve equivocado. Seguro que a la vuelta me persigue la certeza de que estuve equivocado. Canto por el sol de la mañana, porque sé que lo que canto tiene amor. Canto porque en cada noche clara sos la estrella que recorro con amor. Canto porque en cada noche clara sos la estrella que recorro con amor. Mejorado, voy yendo por la vida sin colores, el color de otro nieto que aparece y que sabe cómo de verdad se llama. El color de otro nieto que aparece y que sabe cómo de verdad se llama. Si el amor al que le canto fuera eterno, yo me iría más tranquilo a la cama y guardaría en una parte de mis sueños la emoción de aquella tarde de febrero. Guardaría en una parte de mis sueños la emoción de aquella tarde de febrero. Canto por el sol de la mañana, porque sé que lo que canto tiene amor. Canto porque en cada noche clara sos la estrella que recorro con amor. Canto porque en cada noche clara sos la estrella que recorro con amor. Ahí, sí. Mucho mejor esta, ¿eh? Va, ¿eh? Y bueno, ya que estamos hablando un poco del disco, para también ir conociendo, quería saber cómo fue grabado. Hablamos un poco fuera del aire, pero mencionaba así de más instrumentos, de un poco buscar un sonido, sí. Ahí, claro, en el disco hay invitados, hay trompeta, o sea, nosotros hoy en día somos batería, bajo, guitarra, percusión, pero en el disco hay trompeta, también hay teclados. Hay, obviamente, hay más guitarras, ¿viste? Más adornos para adornar la canción. Igual nosotros hay, obviamente, no nos preocupa que después en vivo nos suene igual al disco. No nos preocupa eso, nos tiene sin cuidado. De hecho, hacemos temas que están arreglados y suenan distinto al disco porque, bueno, suena mejor de esa manera con los músicos que tiene la banda. En este momento nosotros quisimos hacer el disco así, digamos, aprovechar que podés grabar lo que quieras y dejar los temas como nos gustaría que suenen, aunque sea al escuchar el CD. Después en vivo es otra cosa, pero a mí me gusta eso, cuando una banda busca los temas de otra forma en vivo, me parece bueno eso también, ¿no? Hay bandas, viste, que buscan que sea exactamente igual al disco, y otras bandas que no. Yo, como espectador de recitales, te digo que es mucho más rico cuando la banda no toca igual al disco los temas. Claro. Te dan un algo más, un plus. Sí, sí, es cierto. Tienen sí, un sabor distinto. Y acá, bueno, y también mencionabas que se acercaron a la UMI para esto. Sí, nos hicimos socios. Hay varias bandas que pasaron por el programa que nos contaron también un poco de la Unión de Músicos Independientes, pero... Bueno, más allá de que haya habido varias bandas, queríamos también saber cómo fue su experiencia, no solo con la UMI, sino también grabando el disco, en el estudio, cómo fue llegar a esto que ahora tengo en mis manos. Bueno, como te decía, al hacerlo de forma independiente, los plazos se extienden, porque también por el dinero... No tenemos nosotros productora ni discográfica, entonces, bueno, lo bancamos nosotros, ¿viste? Somos nosotros los productores fonográficos del disco, antes Adaic y Capif. Así que, bueno, ¿cómo fue? Bueno, no, fue buenísimo. Más allá de que se haya extendido varios meses la producción del disco, ¿no? Pero bueno, muy grato, porque aparte grabamos ahí en el Matadero Records, como yo les decía, que es un estudio muy bueno, la verdad que está muy bueno, con Adrián Molina, que es el técnico de grabación, y aparte fue productor artístico del disco también. Es un tipo que hace 25 años que labura en su estudio y tiene muy buenas herramientas y aparte las sabe usar, es decir, tiene conocimiento y labura muy bien, él labura muy tranqui y si vos querés él interviene, por eso lo de productor artístico, y te da una mano muy, muy buena. La verdad que es un gusto haber grabado con Adrián. Bueno, si te parece, Marian, vamos a escuchar un poco más de lo que estuvieron haciendo hoy en el estudio y volvemos. Cómo no, me encantaría. Bueno, entonces esta canción se llama La Buena Vida. La grabamos con Callejeros en el año 2000 y salió en el disco que se llamó Demo Adelantos, posterior al disco Callejeros. En este caso, bueno, tengan en cuenta cuándo fue compuesta esta canción y qué década vivíamos, ¿no?, en ese momento, ¿sí? Así que La Buena Vida. 90. Claro, en los 90, sí, por eso fue grabada en el 2000, fue compuesta en el 99. Así que, bueno, el innombrable gobernaba nuestro país. Se quedó tinto regalado. Bueno, vamos a hacer a tinto regalado. Bueno, en este caso vamos a hacer ahora un rock. También grabado en el disco de Callejeros Demo Adelantos en el año 2000. También compuesto como La Buena Vida en el 99. Así que bueno, nos situamos un poquito en esa década, aunque tiene algunas variaciones en la letra, igual que en La Buena Vida. Entonces, a tinto regalado. Escúchame entre el ruido. Esto es cuando sale. Cuando sale. Los sábados. ¿Lo grabaste? Los sábados. ¿Por qué hacía esto? Mandámelo por un separador. La risa sirve para todo. Escúchame entre el ruido. El programa de La Colectiva, donde descubrimos, detrás de las noticias, la realidad que los monopolios informativos quieren ocultar. Piedra Libre. Nuevo horario, viernes de 21 a 23 horas. En vivo a través de internet, en la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Bueno, arrancó. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. Ante las inundaciones, colecta solidaria. Ante las inundaciones, acércate a colaborar al Centro Social y Cultural Olga Vázquez, calle 60, número 772, entre 10 y 11. Y en Berisso, al local del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, calle 2, número 4829, esquina 170. Trae alimentos no perecederos, ropa, frazadas, calzados, sábanas, todo lo que pienses que puede llegar a servir. Te esperamos para colaborar con los barrios más afectados. Calle 60, número 772, entre 10 y 11. Y en Berisso, calle 2, número 4829, esquina 170. Narraciones orales, documentales, poemas. Un aire cuentos, nuevo, relatos, un sonido diferente. Una producción propia. Producción propia. De lunes a viernes a las 11:30. Desaparecidas en producciones de la revista Quimero Manzi, 100 años. Por el aire de la colectiva. FM 102.5. Radio La Colectiva. FM 102.5. Recomienda construcción participativa, comunicación alternativa. Escucha. Más aplausos para mí, lo que la gente llama éxito. Gracias. Escúchame entre el ruido. Escúchame la colectiva. Vamos. Bueno, y seguimos en Escúchame Entre el Ruido, como todos los sábados a las 20:30, y hoy es el último programa del 2013, y estamos con Hermano Ruido. Si recién te enganchás, te perdiste ya medio programa prácticamente con Hermano Ruido, y nos estaban contando en el bloque anterior del disco que hicieron, Calma, bueno, que lo presentan ahora el jueves 7 de noviembre. Yo quería preguntarles algo que me quedó colgado del bloque pasado sobre el arte, la gráfica del disco y demás, también que está muy buena, muy colorida, y también si lo hicieron a través de la UMI esto, o algún diseñador que conocen ustedes. Sí, a través de la UMI, porque la diseñadora la contactamos a través de la UMI. La diseñadora se llama Dina Reusman. Ella hizo el diseño, pero la foto y las fotos, no solamente estas, sino las que están en el librito interiores, no son de Dina, son de Jimena Cándido, que es una fotógrafa, también de ahí de Mataderos. Así que ella hizo las fotos y después Dina Reusman hizo el arte. Jimena no es de UMI, Dina sí trabaja con UMI. República de Mataderos presente, sí. ¿Por qué eso de República de Mataderos, usted que es del barrio? Porque, mira, la verdad que me pones en un aprieto. Dice la leyenda. Que... No sé, la verdad que no sé. Sí, hay en Directorio y Oliden... Hay ahí un cartel que dice Bienvenido a la República de Mataderos, pero ¿por qué? ¿De dónde sale? La verdad que no lo tengo claro en este momento. ¿Sos de Nueva Chicago? Y mirá, no le doy bola al fútbol, ¿qué querés que te diga? No, soy de Boca, tranqui, pero viste, no soy de ir a la cancha, no le doy bola, la verdad que no. Tengo más preguntas así de este estilo ping-pong, ¿eh? Acá veo que en el disco prácticamente voz, guitarra eléctrica, acústica, criolla, charango, percusión armónica, teclado bajo y metalofón. Tengo dos preguntas. ¿Cuál es tu instrumento favorito y qué es el metalofón? Porque no lo conozco. Bueno, yo soy guitarrista, eso sin duda, ¿no? Es el instrumento... Que más me gusta, sin duda. Y el metalofón es un instrumento que tiene... o sea, puede ser metalofón o xilofón. En el caso, si es xilofón, es de madera. Y si es metalofón, bueno, de metal, que son las... Son placas de metal. Instrumento de percusión. Al estilo xilofón. Claro, es un xilofón, pero de metal, como dice. Bien. El xilofón lo conoce. Bueno, sí. Es lo mismo. Perfecto. Bueno, ahora vamos a jugar. Los tres, sálganse de su rol en la banda y algo, un instrumento que no sepan tocar o que no toquen habitualmente, ¿qué les gustaría tocar en la banda, en Hermano Ruido, como una locura futuro? Uy, a mí... ¿Qué sé yo? Un sintetizador. Un sintetizador. Con esas cosas raras que tiene. Ochentoso, así. Sí, algo que haga ruido extraño que genere cosas así chispeantes, no sé. Sí, muchos climas también, ¿no? Sí, tal cual. Interesante. No sé, porque me llama mucho la atención. Está bien, y no hay en el disco sintetizador. No. Está bien, ¿ves? Para el futuro disco puede aportar acá el muchacho. Y ¿a usted? Más sencillo, la guitarra me gustaría tocar porque no... Está perfecto. No sé. Y bueno, pero es muy válido. Sí. A la pregunta. Y yo la verdad que... instrumentos, yo que sé, hay un montón. Y que me gustaría de a poquito ir consiguiendo, como bueno, para ver qué sonido se le puede sacar. Pero también me interesa mucho lo que dijo Dante, un sintetizador, una máquina de ritmo. Con eso yo nunca trabajé. Y bueno, en realidad, por ejemplo, en Calma, en la cumbia, lo que hay es una base, sí, de máquina de ritmo. Uh-huh. Ahí sí, eso está grabado con eso. Y también tiene percusión extra. Pero la base de bombo ahí está hecha con máquina, ¿viste? Para que tenga un sonido de cumbia más actual. Pero sintetizador y ese tipo de cosas, ¿viste? No, nunca hice y está buenísimo. Hay algunas cosas. Uh-huh. No sé, se me viene a la memoria ahora, por ejemplo, el disco de Jagger solista, Wandering Spirit. De los 90, me parece que salió. Sí, en los 90. Que ahí tiene Sweet Sing, el tema, y tiene más que tienen máquinas en ese disco, pero ese tema, por ejemplo, esa base, ¿no? O Fito Páez, El amor después del amor, también es una máquina. Sí, tiene una base. Eso. Está buenísimo. Sí. La verdad que... ¿Sabes a mí que me gustaría? El charango. Nunca toqué el charango. Una vez quise comprarme. Buenísimo. Pero bueno. ¿Puedo? ¿Vos, Ezequiel, que sos bajista? No lo había pensado, pero estuve, ahora que me apurás, así algún instrumento raro de otras culturas, capaz África. Sí. Algún instrumento. Interesante. Por esas etnias, si se quiere. ¿Cuál es el...? No, hay uno que está muy bueno, que es el erque. Ese también. Ay. Ese es muy interesante. Seguimos sumando. Sí. A Hermano Ruido nos sumamos todos con un instrumento nuevo. Sí, está bueno. ¿Tenés alguna otra pregunta loca o...? Sí, pero la dejo para dentro de un rato. ¿Puedo aportar una a tu sección si no te molesta? Bienvenido. Aportando, sí, a preguntas que poco tienen que ver, capaz, pero están buenas. Si no fueran músicos o no tendrían... un palazo con eso. No le llamaría esto, que es lo que les gusta hacer. ¿Qué serían o qué les gustaría ser si no fueran músicos? Y mira, a mí las chicas me dicen físico-culturista, pero yo la verdad que... Sí, no, ni en pedo, obviamente un chiste. No, mirá, yo cuando era chico decía que quería ser colectivero. Viste, siempre me gustó eso de viajar, estar arriba de un micro, ¿viste? Yo decía eso, que claro... ¿Qué podría ser? No me imagino, me cuesta imaginarme, no sé, por ejemplo, una oficina. No es que sea vago. Yo en realidad, claro. Dejamos la interpretación libre ahí. Claro, más allá de Hermano Ruido, yo soy docente de música, trabajo en escuelas. Ese es mi trabajo también diario, digamos, ¿viste? Y no en escuelas de música, yo trabajo en escuelas primarias y secundarias. Es un trabajo que me gusta, ese también. Y ese sí que yo hasta hace 7, 8 años o más de 10 años, mejor dicho, hasta hace más de 10 años yo no hubiera pensado en hacer ese trabajo. Después me metí, bueno, también en la carrera, y me gusta. Obviamente más me gusta esto, tocar, ¿viste? Uh-huh. Es lo que más me gusta. Y otra cosa no se me ocurre. Sálveme, usted. Y a mí me gustaría varias cosas. Tengo que decir una. Mago, no sé, astronauta también, pero mago me gustaría ser, por ejemplo. Son las dos muy interesantes. La astronomía siempre me gustó, chico me gustó, por ejemplo, la película de Star Trek que vi. Uh-huh. Me fascinó, ya empezaba a pensar en ciencia ficción y en otro planeta y me volvía loco. No, yo quiero el espacio, qué sé yo, cosas así. Puede enganchar con una pregunta que voy a hacer ahora en unos minutos, eso. Te la dejo así, abierta. Bueno, yo... ya hago otras cosas aparte de la música, así que ellos son más que nada 100% músicos. Trabajan de músico. Bueno, es lo que... Yo soy técnico en seguridad y higiene. por otros lados. Pero me gustaría ser, qué sé yo, futbolista. Esa cosa. Bueno, sí, está bien. Verdad, está bien. Yo no sé qué me gustaría hacer, bueno. Tendría que analizarlo, pero cuando era pibe quería tener un puesto de diarios. Y sigo queriendo todavía tener un puesto de diarios. Bueno. Mi explicación de niño era, quiero leer todo gratis. Y mucho tiempo después me encontré en realidad con una persona que es Tincho, que es acá operador de la colectiva, que desde chico también quiere tener un puesto de diarios. Así que podemos hacer una sociedad, ¿no? Exacto. Lo que sí es que a él le gusta madrugar y a mí no. Entonces él tendría que estar a las 4 recibiendo los diarios y yo caigo al mediodía, ponele. Él con el mate y yo con la cerveza. Una cosa así. Pero bueno, la pregunta que hacemos siempre acá en el programa de este año, y que justamente la quiero enganchar con lo tuyo, pero puedes decir otra cosa si querés, obviamente, es ¿dónde le gustaría tocar a ustedes? Y como digo siempre, puede ser un lugar como el Luna Park, el estadio de River, o puede ser algo, cualquier cosa, en un barco, en el espacio, en un sueño de alguien. Son libres de volar un poco. Bueno, no tanto. Sí, el tiempo está. Bueno, diga. Y no sé, a mí por ejemplo me gusta desde ya tocar en un bar, en un lugar donde está puesto para tocar, para hacer música, pero a mí me gusta mucho tocar al aire libre, en la calle. Uh-huh. O sea, me parece que los lugares, a pesar de no tener las condiciones buenas para tocar, me gusta mucho el tema de hacer música en los lugares donde no están habituados a hacer música. Entonces, no sé, una plaza, qué sé yo, un lugar donde la gente pase y donde esté abierto a cualquier persona pueda escuchar música. Eso donde me gustaría tocar. Siempre quisiera tener algún lugar así y que está siempre uh-huh. para hacer música. Creo que ese es el lugar donde más me gusta. El escenario sí, en cualquier lugar, pero ese es que siempre está. Además, a todo contacto con la gente. Claro, ¿no? Tal cual, ese es el primordial, me parece. ¿Juan? También el aire libre me gusta. El aire libre. O sea, una isla. Pero que la isla esté solamente para la música. La isla de la música. Sí, pero bueno. Hay un video de Vicentico. Es más, creo que es el video Solo un Momento, que están frente a un mar, por lo menos un lago muy grande. Sí. Ahora que lo decís. Mirá, y bueno, y a mí, te digo. Yo, por ejemplo, hubo varios años que tocaban en los colectivos, yo con eso me ganaba la vida. Y en colectivos, trenes, subte, todos los medios de transporte. Viste que yo decía ser colectivero, bueno, pum, por algo venía. Pero... ¿Te agarra un psicólogo o te da vuelta? Sí, claro. Pero la verdad que, o sea, me gustó mucho hacerlo, pero lo que pasa que en un momento se había convertido en algo muy rutinario y yo lo hacía, pasando la gorra. Entonces me había sacado el gusto, el placer, ya no lo hacía solamente para que la gente pusiera plata en la gorra y ya no... Fuera de eso no quería hacer música. Uh-huh. Entonces cuando ya eso se hizo inevitable dije, bueno, esto no va más. Vamos por otro lado, ¿no? Eso fue después de Callejeros, entre el 2002, ponele, y el 2007, más o menos, que nació mi primer hijo. En el 2007 bastante. Nació Emiliano. Claro. Y después, ¿dónde me gustaría tocar? Bueno, la verdad es que a mí me gusta mucho tocar en escenarios donde te escuchás bien, es decir, donde hay buenos equipos, no les voy a mentir. Es muy grato cuando... O sea, tocar al aire libre y todo eso es fantástico, es lindo. Pero también cuando podés tocar en un escenario donde te escuchás bien, la gente escucha bien y todo, es fantástico eso también. Así que sí, en todos los lugares. O sea, ahora después del 7 de noviembre, directamente al Madison Square Garden. Vamos. Sin escalas. Señoras y señores, esto es Hermano Ruido. Si recién te enganchás... Repite mañana a las 10 de la noche, como decimos siempre. Quédate tranqui, mañana domingo a las 22, repite, mismo dial, 102.5, o en la página de la colectiva. Y ahora sí, vamos a descansar un ratito, a tomar unos jugos, y después volvemos para el cierre del programa. Bueno, ahora vamos a hacer Calma, que es el tema que le da nombre al disco. En este caso es una cumbia. Bueno, eso, que la disfruten. (Tose) pidas perdón, ni quiero que me digas adiós. No quiero que me digas nunca que me vaya de aquí. No quiero perder la razón, ni quiero perder la ilusión de dormir en la misma cama donde cada noche dormís vos. No tengo abrigo en el invierno si no estás encendiendo esa llama enamorada del calor de tu recuerdo. No tengo miedo de decirte que te sigo queriendo. No tengo miedo de quererte aunque me estés mintiendo. No tengo miedo de mirarte y decirte a los ojos mi amor. Vamos, deslineal entonces nuevamente por 25ª vez. Si camino unos metros cortitos, ahí nomás se me ocurre tu figura y la dibujo sin estilo. Como a mí me sale imaginarte, vamos desparramando colores y desparramando a la deriva. Te pareces a esas pibas que saben abrazarte fuerte. Al verte de lejos no encuentro reparo que frena el sentimiento de haber vivido 100 años, pero como si hubieran sido 4. Como encandilando me ciego, magia de mujer encantadora, probablemente impulso hora de haberme llevado siempre. Besando muy adentro del corazón y conocedoras del orgullo, ese orgullo aparecido en el recelo conyugal y pacientes del olvido, que quien comenta puede ser. Desliñal. unos metros cortitos. Ahí nomás ya se me ocurre tu figura y la dibujo sin estilo. Como a mí me sale imaginarte, como desparramando colores y desparramando a la deriva. Y te pareces a esas pibas que saben abrazarte fuerte, besando muy adentro del corazón y conocedoras del orgullo. Ese orgullo aparecido en el recelo conyugal, y pacientes del olvido, que quien comenta puede ser. Hola, soy Mariano, el negro. ¡Ole! ¡Oso! Bueno, hacemos todo igual. Ahora sí. ¡Ahora sí! Hola, soy Mariano, el negro, el leopardo volador. Acá, en el éter de Escúchame Entra Ruido. Hay unas cuantas lindas canciones, me parece. ¿No? ¿Te parece? ¡Vamos! Yo que usted, me sumo ahí. Me sumo a la radio. Me sumo a la radio. No, pero ya quedando grabado esto. Y es una gran despedida. Bueno, respecto de Callejeros, yo quiero decir que creo que están injustamente ellos en la cárcel, así que bueno, nosotros participamos de las movidas que se hacen reclamando por su libertad. Bueno, yo todos sabemos que no se les ha aplicado el doble conforme, ¿no? Tienen que tener dos sentencias iguales como para que sean efectivamente que la sentencia se haga firme, ¿no? Entonces eso con eso no pasó, porque tienen dos distintas, una que los condena y uno que los absuelve. Entonces, bueno, yo creo que son inocentes y realmente lo que les pasó a ellos en el 2004 podría haberle pasado a cualquier otra banda. Así que, bueno, yo les digo que aguanten, que más temprano que tarde ellos van a ser liberados, van a volver a su vida afuera del penal. Vamos entonces con una ayuda mejor. Todos creemos. Vamos, empezamos todos juntos. Un, dos, tres, va. Perdón, me equivoqué. Ahí, dos, tres, va. Todos creemos en algo que nos llena de orgullo por dentro, y sabemos que podemos dar una ayuda mejor cada día. Sabemos que podemos dar una ayuda mejor cada día. Si hay algo que no quieras decir, espero que no sea por miedo. Mucha gente se fue por querer que el mundo fuera un lugar para todos. Mucha gente se fue por querer un lugar para todos. A veces encuentro respuestas creyendo en algo distinto. ganas que tengo de tenerte a mi lado. Por la ventana del último programa del año de Escúchame Entre el Ruido. No, último programa, por Dios. ¿Qué y voy a hacer los sábados? Y estamos acá en Escúchame Entre el Ruido. Si querés revivir este último programa, hacelo el día de mañana. Quiero revivir toda la vida a las 22 y escuchalo en la página de la radio, que va a estar subido, y en el blog del programa en cualquier momento. www.lacolectiva.org.ar o www.escuchameentrelruido.blogspot.com.ar, sin repetir las E. Ahí están todos los programas, podés escuchar todos los que vinieron antes y todo lo que vendrá después, el año que viene. Exacto. Y hubo una reflexión, sí, antes del corte o en medio del corte, que estuvo muy interesante, y creo que es el momento, sí, de hacer la pregunta, ya que, llegado el caso, tiene que ver. Esta es la última vez que preguntamos esto. Exacto. Y es la pregunta que da nombre al programa. Y es, ¿qué es lo que a ustedes les hace ruido? Y puede ser en cualquier aspecto, ¿sí? En lo musical, fuera de lo musical, o lo que ustedes quieran. ¿Esta pregunta es por el nombre nuestro o por el de ustedes? No, del programa. Ah, porque mirá vos qué ligados que estamos. Queda perfecto, ¿eh? Porque es que estamos re ligados, porque inclusive, yo por ejemplo, ¿por qué se llama así la banda? Justamente tiene que ver con eso. Hermano, porque es un concepto que genera solidaridad, ¿no? Cercanía, bueno, eso, comunión, digamos. Uh-huh. Y ruido, porque vivimos en un contexto de ruido, ¿no? En todo momento. Y la música, si se quiere, es como combinás eso, ¿no? Esos ruidos, porque no hace falta muchas veces en realidad para hacer música que sean instrumentos específicamente diseñados para hacer música, como una guitarra, yo que sé, una batería, lo que sea, sino que se puede hacer con cosas cotidianas, ¿no? Los cotidiáfonos. Y Escuchame Entre el Ruido, que es el nombre del programa de ustedes, yo lo entiendo como que, bueno, justamente eso, pongamos atención. Yo cuando escuché el nombre del programa, bueno, yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Vivimos en un contexto de ruido, pero bueno, a ver, pongamos atención a algo. Yo lo entiendo de esa manera. ¿Ustedes? ¿Qué me hace ruido? Es la pregunta. Sí. Bueno, me hace ruido, por ejemplo, cuando nos quedamos quietos y no podemos, no hacemos nada por cosas que podíamos hacer, me parece. Eso me hace ruido. Cuando pienso en mí antes que en otros, eso me hace ruido. Y cuando no actúo como tengo que actuar, eso también me hace ruido. Creo que por ahí esas cosas. Cuando no hago lo que siento, me hace ruido también. Uh-huh. Entonces, eso es lo que me pasa con el tema. Y a veces uno no hace lo que siente, ¿no? Tal cual, sí. Eso es muy... Pasa, sí. Uno no se da cuenta, pero es la vida que pasa día a día y uno no hace lo que siente y... Y eso es algo que tiene que hacer ruido, o sea, ¿qué pasa, no? Claro, entonces, totalmente. A mí me hace ruido eso. Y a mí me hace un poco de ruido la política. No solo la del país, uh-huh. sino la de todo el mundo. Todo se maneja por política, las guerras, toda esa mierda, digamos, qué sé yo. La política va a ser en general, ¿no? No sí, la del sí. país solamente. En líneas generales. En líneas generales. Estamos acá en una asamblea para decidir cómo va a ser el futuro separador de... Escuchame, de Real Ruedo. ¿Sabías que es una forma muy interesante de hablar? No, no pensar, sino... Nomás, decir las palabras que te vienen. ¿Qué es el ruido para vos? Y sin rima, por favor. Ruido, dos puntos. Dícese de aquella frecuencia sonora que repercute a un nivel de decibeles mayor a lo soportado por el oído humano. Escúchame entre el ruido. Los acústicos. De la colectiva. 20-30 horas. De los sábados. Estás escuchando La Colectiva. Sudacas en el aire. Una mirada latinoamericana. Actualidad. Política. Cultura. Ciencia. Martes de 20 a 21 por La Colectiva. Sudacas en el aire. La Colectiva te invita a sumarte y participar en la radio. Buscamos programas y proyectos radiofónicos que compartan la idea de un medio de comunicación comunitario, democrático y libre. Nos interesan las organizaciones sociales, políticas, comunitarias, de desocupados, de derechos humanos y de medio ambiente. El arte, la música, teatro y las demás expresiones culturales de la comunidad. El deporte, el humor y el entretenimiento. Las problemáticas de los pueblos originarios y demás grupos étnicos y sexuales. Para una radio con más voces, unite vos. Uní tu voz. Somos legítimos. Somos legítimos. Queremos ser queremos legales. Ser legales. Más derechos, somos menos obligaciones. Queremos ser legales. Más derechos, menos obligaciones. Distribución equitativa de los recursos estatales. Más derechos, menos obligaciones. Somos comunicación. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Cordecap. Esta es la propaganda de Fracaso Feliz, un programa de radio que va los miércoles de 20 a 21 horas. Esta propaganda es ambiciosa porque espera ser elegida como la peor propaganda del año 2013, así que espero que les parezca una verdadera porquería. Igual, los miércoles de 20 a 21 escuchen Fracaso Feliz, el programa de pseudo-humor, pseudo-filosófico de La Colectiva. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Bueno, y otra pregunta que hacemos también desde hace varios programas ya, es una pequeña definición para alguien que viene de otro planeta y no tiene ni idea de lo que es la música y cae en un concierto de ustedes, escucha y dice, ¿cómo se llama esto? Música. ¿Y qué? Explícame qué es la música. Más allá de armonía, melodía y todo eso, sino qué es para cada uno de ustedes la música, ¿no? Adelante. Sí, me manda a mí. Vamos. No, porque te vi ahí con. Me miraste y vos decís, pasame la pelota. Tenía cara de quiero. Mira, Eva. Yo la tengo. ¿Qué es la música? Y la música para mí es el juego. Es como una. Para mí es una. Una pileta, un mar donde te podés tirar a nadar y sabes que no te vas a ahogar. Entonces, es un lugar donde. Donde podés sentir un. Expresar el placer y el dolor a través de jugar con los sonidos. Me parece que la música es eso, la expresión de las del ser humano con los sonidos. O sea, es el juego del ser humano con los sonidos. Y con el hecho de tratar de llegar al otro, ¿no? O sea, desde que sale del silencio, que inclusive la música también es silencio, pero desde que sale del silencio la música es comunicación. Y comunicación a través de los sentimientos. Y esa es la música para mí. Excelente. ¿Algún aporte? La verdad que está. Te comparto muchísimo, sí, lo que dijo. No, sí, es un canal de expresión, muy trillado esto que estoy diciendo, pero es así, es un canal de expresión en el que uno muchas veces siente que se equilibra, ¿no? A través de frecuencias, bueno, eso lo sabrán mejor los psicoterapeutas, pero es la verdad, ¿no? Sentís que liberás un montón de cosas, pero también hay que hacerlo de determinada manera para que eso pase. No de cualquier forma, hay que ponerse uno en un estado como para poder decir cosas y que al otro las pueda recibir también y le hagan bien, ¿no? O pueda. Es un tema complejo, pero sí es algo liberador, y una forma de comunicación, como dijo Dante, eso totalmente, ¿no? Una gran forma de comunicación, un lenguaje universal. Muchas veces me topé con gente que en esa posición de sujeto receptor de la música es como que vos decís, no te llega nada, vos sos una roca. Por eso pensaba a partir de lo que decís vos de que también hay que hacer como una especie de trabajo, ¿no? Que no hay que estar como preparado para recibirlo o directamente tener cierta apertura quizás o cierto estado anímico, vaya uno a saber, no sé cómo definirlo. Tienen que estar preparados los dos. Claro. El que la hace y el que la recibe. Porque si el que la recibe no está preparado. Y yo no sé si también estar preparado. Porque cada uno vive en una frecuencia. No sé si es preparado la palabra. Entonces, capaz que hay música para cada uno. Cada uno tiene un estilo de música que le gusta. Y no es que no estés apto para escuchar o preparado en el sentido negativo, no. Estamos hablando de que no vibran a la misma frecuencia que la música. Por eso a uno le gusta más el heavy metal, a otro le gusta más la cumbia. Pero hay gente que no vibra con ninguna música. Te lo puedo asegurar. Pero son casos muy especiales. ¿Qué sé yo? Me parece que tiene que ver con que tal cual, con la apertura. Pero son momentos de la vida. Capaz que en un momento no te pasa nada y no sentís una mierda, ¿viste? Y también está ese poder de la música como medio de comunicación, como decías vos, que si, quizás sin entender la letra, canciones en otros idiomas o canciones meramente instrumentales te hacen poner la piel de gallina, ¿no? Pero qué tiene, por eso, es recontra complejo, porque es verdad, o sea, yo no, por ejemplo, no escucho cualquier grupo y por más que sea bueno me llega, porque realmente, por ejemplo, el heavy es algo que a mí no me llega, puede ser muy bueno, lo respeto y todo, pero no me produce sentimientos copados, eso es lo que, simplemente, ¿no? Entonces, ¿con qué tiene que ver? Con el historial de cada persona. Sí. Con la vida de cada persona, qué cosa después vos escuchás y ves en artistas y por qué te representan. Pues te sentís representado, eso es lo que pasa. Fundamentalmente eso, con la forma de tocar, con los sonidos, con lo que dice la letra y por ahí no. Porque por ahí es en otro idioma realmente y no le prestás atención, pero con la forma de decirlo, de qué hacen, ya sea el cantante o el guitarrista o el batería, lo que sea, ¿no? Con eso tiene que ver, con el historial, con la vida de cada persona. Perfecto, y yendo así, volviendo a la banda. Tienen una fecha así en los próximos días, próximas semanas, el 7 de noviembre. Y quería saber cómo se prepara la banda y qué es lo que la gente va a estar viendo y escuchando ese día. Y qué es lo que la gente puede ver y escuchar, digamos, en una fecha común de la banda. ¿Cómo es la banda en vivo? Bueno, como te mencionaba antes, nosotros el sábado pasado tocamos acá en el Firulete, pero acústico. Estuvo buenísimo, pero nosotros somos una banda eléctrica, así que ahora el 7 de noviembre en el Burlesque va a ser como realmente somos. Y va a ser en realidad la primera presentación del disco oficial por ese motivo. ¿Qué va a haber? Bueno, va a haber invitados, que son gente que participó del disco, amigos que participaron del disco. Y bueno, eso, yo creo que disfrutar en un lugar que está muy bueno, por si no conocen el Burlesque, la verdad que es un lugar muy cálido, y bueno, con buen sonido, y con amigos, invitados. Y también va a haber eso, va a haber una cosa ecléctica en cuanto a ritmo, porque vamos a hacer rock, reggae, lo que hacemos nosotros, lo que hay en el disco, ¿no? Habrá una samba, algo folclórico y ¿por qué no cumbia también? Así que la gente por ahí tiene que estar preparada a eso. Si van solamente a escuchar rock and roll, con nosotros se van a decepcionar. Si van solamente a escuchar reggae, se van a decepcionar. Si van solamente a escuchar una sola cosa, se van a decepcionar, en resumen. Así que bueno, eso. Y más allá de estas próximas fechas que tienen, ¿cómo piensan, cómo planean o cómo no planean los pasos a seguir, ¿no? Al futuro, digamos. Mirá, estamos tratando de cerrar y confirmar otras fechas, pero bueno, no digo porque realmente no tendría sentido porque no está confirmada. Como para cerrar el año, ¿no? Alguna más en noviembre y alguna en diciembre para cerrar el año. Y bueno, estamos... Pasa que ya te digo, confirmado no hay más nada. Estamos también tratando de que nos confirmen algunos festivales que se hacen en el verano, acá y en el interior del país. Y la idea sería para el próximo año empezar a producir el siguiente material. Para marzo, abril, empezar ya meternos a hacer la preproducción del siguiente disco, ¿no? Hay que componer o ya hay temas. No, hay. Está casi todo el disco preparado, pero bueno, igual ahora es muy prematuro hablar de eso porque estamos presentando este. Lo que pasa es que uno debe pensar en qué se viene, como para ir preparándolo, claro. Exactamente, perfecto. O sea. Pero ahora es el momento de calma. Y ahí pueden agregar el sintetizador. Sí. Perfecto. Bueno. Yo creo que... Perdón, muchachos. Perdón, hermano Ruido, pero voy a hacer una breve introspección y es la despedida del año. Yo bueno, nosotros ya tuvimos una despedida, pero quiero escuchar o saber qué piensa la señorita, ¿sí? Del programa Poppy, luego de estar un año con nosotros. Claro, Poppy este fue su primer año con nosotros en la cobertura audiovisual. Durante el 2012 no nos acompañó, mal que hizo. Pero en 2013 logramos comprar el pase al otro equipo que la tenía. ¿Cómo fue este año? ¿Cómo te llevaste con los chicos? No, re bien. La verdad que por ser casi la única mujer, salvo Juli, que estuvo un tiempo, me sentí muy cómoda, rodeada de todos los hombres del programa. Nada, estuvo re bueno. Gracias. Nada. Voy a llorar. No, gracias a vos, Poppy. Siempre tan dulce ella. Bueno, ahora sí. Les agradecemos, chicos, sí, que hayan venido, hayan mostrado... lo que hacen. Gracias a ustedes. Queda, como siempre decimos, el Facebook, quedamos en contacto, sí, todo lo que quieran promocionar lo pueden hacer a través de nuestro Facebook. Muchísimas gracias. A ustedes, oyentes, quédense que ahora tenemos el bonus track, media horita con las bandas que estuvieron pasando en estos últimos programas, y la semana que viene vamos a tener un programa compilado. Exacto, y recordemos, sí, que estén atentos siempre a lo que es nuestro Facebook, que es donde ponemos la mayor información, sí, porque siempre el programa este tiene novedades y perlitas. Vamos a repetirlo. La semana que viene hay un compilado. Pero después, quédate prendido al Facebook, porque más allá de que nosotros empecemos a repetir todos los programas, puede haber novedades. Eso solo. Bueno, Es la despedida. Es la despedida, la queremos estirar, pero... Sí, ya está. Gracias. Así que, chicos. Gracias a los muchachos por haber venido. Gracias, Blas, gracias, Diego, Julieta y todos los que han pasado por este hermoso programa. Y a las 25 bandas que han pasado este año. ¿26 o 25? Este año 26. 25. El año pasado fueron 25. ¿Este año 26? Sí. Perfecto. Programa 53. 27 del año pasado. Bueno, entonces, como siempre, sí... Los despedimos con un aplauso y muchas gracias por venir. Gracias. Acá tengo 26 anotado. Lo anoté antes de entrar. No, 26, boludo, es el programa. Tuvimos el festival. Ah, perdón. Bueno, vos vas a decir. Bueno, armar de nuevo. Unlimited versión. Ya voy en tiempo de descuento y en este cuento no te encuentro. Es que te extraño porque hace daño tenerte cerca y no poder tocarte. Sigue pasando el tiempo y no me empeño en ser el dueño de tus besos. Porque ni mil botellas al sol brillan tanto como tus ojos al hacerlo. Va. Besar tu cielo, reinar en tu cielo y enloquecer con vos. Vivir y morir en tus brazos, porque yo solo ya no sé por dónde caminar ni por dónde pisar. Vamos a armar de nuevo. Sinceridad, fumar sinceridad. Llegar a estar así y no volver jamás, y no volver. Va. Playlist de Escuchame entre el ruido. Conectado. Escucha. Sensación de verte hoy casi por última vez. No creas que no me gustaría encontrarte. Lo que pasa es que no puedes cambiar algo que no nació en los dos. No podemos. Sigamos cada uno su camino. Que siempre voy a conservarte conmigo. Extraño. Y si nos volvemos volvemos a ver. Que sea sin que lo busquemos, que sea así. Colgarse a grabar y grabar y grabar. Claro, amigo Hetman, es para seguir grabando toda la noche. Estuve con un amor azul, del color del cielo atardecido, pero ella quería tener muchos hijos y un hogar en el cielo. Natalia quería tener muchos hijos y un hogar en el cielo. Anduvimos juntos debajo de la sombra de un sauce robusto, pero nunca entendimos del todo lo que era sembrar con paciencia. Nunca entendimos del todo lo que era sembrar con paciencia. Zamba de mi corazón, que me abre camino al sonar. No creo que esté confundiendo lo pasado ya me pasó. No creo que esté confundiendo, lo pasado ya me pasó. Estrellas en la noche, no importa si encendemos de más, lo bueno es alumbrarnos el cielo. No importa si encendemos de más, lo bueno es alumbrarnos el cielo. Samba de mi corazón, que me abre camino al sonar. No creo que esté confundiendo, lo pasado ya me pasó. No creo que esté confundiendo, lo pasado ya me pasó.